western americano. Y hoy vamos a recordar Mujer Pasional. Johnny Guitar, de su título original, es una película del género western dramático estadounidense del año 1954, con 100 minutos de duración, filmada en Trucolor, producida por Herbert J. Yates y dirigida por Nicholas Ray, sobre guión de Philip Jordan, adaptado de la novela Johnny Guitar de Roy Chandler, editada en el año 1953. La fotografía fue tarea de Harry Stradlin Jr., siendo responsable del montaje Richard Van Enger, siendo la música compuesta por Victor Young y Peggy Lee con la canción Johnny Guitar. Fueron sus protagonistas Joan Crawford como Vienna, Sterling Hayden como Johnny Guitar y Mercedes McCambridge como Emma, acompañados por Scott Brady, Ernest Borgnine, Ward Bond, Ben Cooper, John Carradine, Roy Aldano, Paul Fix, Fran Ferguson y Ian McDonald. Y no acreditados participaron George Bell, Curley Gibson, Delbert Pye, Fran Marlowe, Denny Hooper, John Magwell y Shep Gulley. En las afueras de una ciudad ganadera de Arizona, Vienna, la agresiva dueña de un salón y de fuerte carácter, mantiene una antepuesta relación con los ganaderos locales y la gente del pueblo. No solo porque apoya el ferrocarril, que se está tendiendo cercanamente, al que los ganaderos se oponen, sino que permite que Dancing Kid, su antiguo amor, y sus bandoleros confederados frecuenten su salón. Johnny Logan es un pistolero apodado Johnny Guitar, atormentado por el pasado, que lucha por despojarse de su leyenda y ha decidido cambiar su forma de vida. Así llega a Arizona y recala en el salón de Vienna, con la que mantuvo una relación tiempo atrás, y decidió no casarse con ella, para verse luego envuelto en una serie de problemas. Los lugareños, liderados por John McIvers y estimulados por Emma Small, antigua rival de Vienna, están decididos a expulsarla del pueblo. Vienna los enfrenta, con el apoyo del misterioso y recién llegado Johnny Guitar, y John McIver le da 24 horas a Vienna para que abandone el pueblo. Dancing Kid y su pandilla roban el banco de la ciudad para financiar su fuga a California, pero el paso ha sido bloqueado por el equipo del ferrocarril, que ha dinamitado una entrada. Después del robo del banco por parte de Dancing Kid y sus hombres, Vienna despide a todos y le pide a Johnny Guitar que se vaya para esperar en solitario la llegada del grupo de Emma, engalanada con un radiante e inmaculado vestido blanco que refuerza el carácter ceremonial de su decisión. Fuera de su local, Vienna deberá enfrentar de una vez por todas el conflicto que mantiene con Emma, asumiendo la necesidad de salir de su encierro físico y psicológico y emprender una nueva vida con Johnny Guitar, el hombre al que ama. Dancing Kid huye a su escondite secreto, al que se ingresa a través de una cascada. Emma Small convence a la gente del pueblo de que Vienna es tan culpable como el resto de los que la rodean y se dirigen a su salón. Vienna mantiene una confrontación verbal cuando uno de los ladrones del banco herido es descubierto debajo de una mesa y Emma, liderando la partida por sobre la autoridad del sheriff, persuade a los hombres para que cuelguen a Vienna y al ladrón y provoca el incendio del salón. Y será Johnny Guitar quien la salve de morir en el incendio y escapan refugiándose en el escondite secreto de Dancing Kid. El grupo popular sigue el rastro y llegan al refugio, generándose un tiroteo y son abatidos los dos últimos hombres de Dancing Kid. John Mahaver indica un alto en la lucha, pero Emma sigue empecinada y desafía a Vierna a un enfrentamiento y le dispara en el hombro y Dancing Kid la enfrenta a Emma, pero le dispara y lo mata. Vierna se repone con la ayuda de Johnny Guitar y enfrenta a Emma, disparándole certeramente en la cabeza y cae abatida desde la casa por la colina. Toda la gente que se ha agrupado permite a Johnny y Vierna que se alejen del lugar y emergen al exterior a través de la cascada que oculta el refugio. Mujer pasional es uno de los westerns más insólitos y fascinantes dentro de las historias del Far West, dirigido con inteligencia y sensibilidad. La brillantez de los diálogos y las admirables interpretaciones de Joan Crawford, Sterling Hayden y Mercedes McCambridge hacen de este western una obra maestra del género, con buen tratamiento del brillante trucolor, un proceso de color sustractivo utilizado por Republic Pictures y la muy buena partitura musical compuesta por Victor Young. Dos mujeres en un escenario arquetípicamente masculino. Una Vierna, mujer hecha a sí misma y que no se disculpa por su pasado, por su vida, por sus anhelos y sus amores. La otra, Emma, pujante, empecinada y poderosa, pero que se siente ofendida por la libertad de Vierna y retuerce su espíritu reprimido, despechado y rencoroso entre la envidia y los celos hacia Vierna, que desemboca en la venganza, relegando a los personajes masculinos al papel de testigos. Un western realizado con el presupuesto de un filme de serie clase B, pero que alcanzó un gran éxito de taquilla. En el año 2008, Johnny Guitar fue seleccionado para su conservación en el Registro Nacional del Cine de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso, como cultural, histórica o estéticamente significativo, y para el recuerdo, la memorable frase que se pronuncia en el filme: «Miénteme, dime que me has esperado todos estos años». Mujer pasional o Johnny Guitar se estrenó el 7 de mayo de 1954 en la ciudad de Los Ángeles y el 26 de mayo en la ciudad de Nueva York. Y en la Argentina se estrenó el 21 de julio de 1955 en los cines Metropolitan, Normandí y Roca de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el western americano, recordando hoy esta muy buena película, Mujer Pasional.